mediados del año pasado, la compañía de la manzanita revolucionó el mercado de los teléfonos celulares con el lanzamiento del iPhone. Después del batatazo del iPod, volvió a cambiar la forma en que los usuarios se relacionan con sus aparatos. Y es que el punto que marca la diferencia entre los gadgets de Macintosh y los del resto está en la interfaz. El iPod llegó con su pequeño dial rotatorio que permite navegar entre los menús y se convirtió en el favorito de Estados Unidos y el mundo, amenazando la pervivencia de formatos como el CD. Luego apareció el iPhone, con una gran pantalla táctil mediante la cual su estiloso dueño puede hojear entre las fotos que guarda en él como si fuera un álbum de los antiguos. Pero ver fotos es lo más simple que puede hacer con este aparato, que dispone de internet inalámbrica, GPS, juegos y una diversidad de aplicaciones. De hecho, Apple abrió las puertas para que los computines del mundo desarrollen software para ser instalado en su iPhone. Desde ese momento, la lista de programas que corren en el iPhone no hace sino engordar, y entre ellas existe incluso una para ahuyentar mosquitos. Si le gustó la idea, no crea en las advertencias de la Subtel. El iPhone funciona en Chile. Si no, pregúntele a Cristian Avilés, quien desbloquea alrededor de 30 a la semana y cobra 15.000 pesos por el servicio. Pueden ubicarlo en iphoneros.blogspot.com. El verdadero problema es que en nuestro país no hay dónde comprarlo, así que o lo encarga el extranjero o lo compra en sitios como de remate o Mercado Libre. Pero ojo, que afuera cuesta la mitad que en internet.